Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, como todos los martes, 31 de enero de 2017. De poco un todo de poco, como queráis. Para vosotros y vosotras, cuando nos queráis escuchar, sabéis que estamos en la red. Una vez más, con los colaboradores habituales, Iván Rubio, buenos días. Buenos días. Cassandra Fernández, bon nuit. Hola. Ismael Alba, buenos días. ¿Cómo te va? Todo bien, todo por aquí. Bien. Hubo uno que sé yo que se marchó con los cuentos, que se apellidaba Calleja. Pero recuperamos a otra chica muy competente, María Suárez. Buenos días. Buenos días. Y Laura vendrá si la trigonometría o lo que sea se lo permite. Estamos emitiendo desde el Colegio Santa María del Naranco, Altervía, en Oviedo. Y sin más dilación pasamos a conectar con nuestros enviados especiales, con su portavoz, Iván Rubio, que nos está esperando en la redacción del Mundo al Revés. En fin, ya sabéis que traemos estas noticias importantes que nos convocan todas las semanas. Iván, vamos a ver si conectamos un momento. Sí, Nacho, ¿me escuchas? Sí, Iván, adelante. Sí, te escucho un poco más. Espera. Ahora parece ahora, que sí. Ahora sí, muchas gracias. Rajoy advierte de que si sigue lloviendo, la electricidad saldrá gratis. En algunas zonas del país saldrá incluso a devolver, ha dicho. Bueno, con todo el tema problemático de la subida del recibo de la luz, que vosotros pagáis religiosamente todos los meses, sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo la pago. Todos los días sube y baja. Mi trabajo, soy butanero. Bueno, ¿qué más tenemos? Bankia atará sus bolígrafos con cadenas de varios kilómetros para poder hacer gestiones desde casa. El método es más barato que la banca online. Las tecnologías al servicio del cliente, muy bien. ¿Qué más? El túnel de la Rovira entra por un sitio y sales por otro. Es un acto de brujería. Donald Trump nombra portavoz de la casa a la boca de Sauron. El lugarteniente de Barad-dûr atenderá a la prensa en nombre de su señor. Pero de la casa, será de la Casa Blanca, ¿no? Sí. Ah, claro, de la Casa Blanca. Ismael, ¿tú tienes portavoz de tu casa? Yo no. ¿No tengo portavoz? Claro, es que portavoz de la casa. Venga, dale, Iván. La Kiss Cam, muy famosa, del Congreso de los Diputados, obliga a Pablo Iglesias a besar a Errejón. Se han resistido unos segundos, pero finalmente se han dado un pequeño beso en los carrillos. Bueno, bien, eso es una foto esperada que será seguramente trending topic. Sí, ya luego nos cuenta Ismael de trending topic. Ismael algo de ello. Ya sabemos que hace poco ha caído en la Costa del Sol la del pulpo, pues ya que no están acostumbrados a la nieve. Murcia pide al Estado 2 millones de euros para la construcción de un muñeco de nieve. Los murcianos creen que es el momento que atraerá turismo todo el año. Oye, pero no sé si visteis, ¿verdad? Toda la nieve cayó en el Mediterráneo. Y aquí nada, aquí en nada. Murcia protestaban aquí porque no había agua. Máquinas quitanieves. ¿Pero cómo va a haber máquinas quitanieves en Murcia? Las trae y las alquilamos. Y las alquilamos. No, y tanto. Bueno, nos despedimos, Iván. Gracias por la colaboración ahí en el riguroso directo. Y tanto. En las ondas. Nos están grabando también. Nos están grabando también con un dispositivo que emite... En directo nos podéis seguir en las redes sociales, bueno. Somos este poco un todo. Oír sí que nos van a oír. Y devolvemos la conexión a los estudios centrales. Bueno, tenemos que preocuparnos, Cassandra. A ver, hay unos temas ahí de fondo. Bienvenidos a nuestra sección que cambia de sintonía cada martes de los Va Innovando Microdebates. Solo te dejo, solo te deseo. Bueno, pues nada, adelante, Cassandra. ¿Qué grandes debates traemos hoy en el bolsillo? A ver. Bueno, el primero y muy serio, pero que muy serio, es Colacao o Nesquik. A ver, Colacao o Nesquik. Bueno, vamos a analizar. Los dos son desayunos solubles de cacao, ¿verdad? Exacto. Bueno, el Nesquik cacao. Viene siendo lo bueno, mismo. Bueno, cacao, sucedáneo. Bueno, luego hay una serie de marcas blancas por ahí que vamos. La del Lidl, no sé ni cómo se llama. Trae un mono ahí colgado de una liana de color marrón. Y parece que dentro es algo también como cacao. A ver, empezamos por Iván, por ejemplo, Colacao, Nesquik. Es difícil decir Colacao. ¿Con leche fría? Bueno, me da igual. También sea Colacao. También nos cambiamos dependiendo de la temperatura de la leche, ¿no? A mí Colacao y caliente. Es que frente a eso hay un problema, porque el Nesquik, si lo revuelves, si la leche está fría, se disuelve. Ahí vamos. No. Sin embargo, el Colacao no. Si te gusta el Colacao, da igual que esté con grumitos. A ver, ¿cuántas veces os habéis salpicado, más allá de la taza, al haber soltado ese bol, esa bola de Colacao? De burbujitas. Eso duele, pero sí, sí, duele. Sí, sí. Eso es verdad. El pantalón recién puesto. Y pa. Vas a desayunar y... ¡Oh, sorpresa! Ni la harina mancha tanto. Claro. Cassandra, ¿tú qué? A mí es que no me gusta ni uno ni otro. ¡Anda! Aquí tenemos la reina de la chicoria. Muy bien. ¡Viva el eco! Ese desayuno intragable hecho a partir de no sé qué sustancias, de verdad, nocivas para la salud. Además, bueno, engorda, ¿eh? No nos podemos olvidar de eso. ¿Cómo? ¿El qué? ¿La chicoria? No, es que es lo que yo tomo ahora, por favor. No me hundas en mis propósitos de enero. Por supuesto que engorda. Engorda los dos, ¿no? ¿Qué creéis? Pero más en Squid, tiene más azúcar. Iván, estás sin micrófono, vida. Ya estoy. Ahora. Ya estoy. Es que, bueno, tenemos ahí a Laura Buérez, el mando técnico, que bueno. Dale. ¿Laura? Laura Buérez está haciendo dibujo técnico, yo creo que a estas alturas. Ah, bueno, sí. Piloto de aeronáutica. Te mira, dime cómo te mira. Bueno, segundo microdebate, vamos a ver. Bueno, el segundo es Nike o Adidas. Uy. Relación calidad-precio. Bueno, relación, precio viene a ser lo mismo. Relación mano de obra infantil. Allá. Relación lo que cada uno quiera. Falsificable. Cada uno chinos, tiene sus argumentos. Negritos, No es lo mismo. Calidad del chini del que chini. Calidad auténtica. Calidad del chini. Bueno, pues vamos a ello. A ver, empezamos por María. María trae hoy. Hoy vengo de Nike. Trae Nike. Sí, yo vengo de Nike. Efectivamente, playeros negros con suela blanca, de esos que se llevan en pleno invierno, que no sé cómo, ya no, pero es que ya, ya no, todo sí. El mundo lleva playeros en invierno. Esas. Y... Ah, no, este trae Nike también. Pero ese es otro modelo. Yo tengo playeros de Nike, pero no soy partidario de los de Nike. Estos estaban en oferta y me los cogí, pero si no, no los cogía. Claro. Tengo que aclarar que a mí, sinceramente, no me gusta. Lo siento, Laura trae Adidas. Los Adidas clásicos de la Superstar, que tanto la han super, no sé cuánto, agitado las tiendas. Así que bueno, nos vamos decantando ya. Ismael, ¿tú traes deportivas? No, yo no, soy más de botas. Tú traes zapato clásico, sí. Mocasín. Mocasín, no, botas cuidado, de Geox, cuidado. Cassandra saca encima de la mesa Superstar, son Adidas. O sea, trae Nike. Ay, las mías de gimnasia también son de Nike. Impresionante. Es que vamos a ver, para deporte son mejor las Nike. Sí. Pero para vestir son mejor las Adidas, porque las Nike te oprimen. Hombre, si vienen viste, mal talladas. Sobre todo si vistes con las que hiciste deporte, claro. También. Si desde aquí me escucha el productor de Nike, por favor que las haga más amplias. Espera, yo lo traigo con chino. Dejo que me desanime, quiero de vuelta aquí. Yo que soñé con tu. Bueno, quiero que sepas que nos queda un microdebate, ¿no? Si damos pues por terminado este, aunque habría mucho que decir en cuanto a quién hace los productos, en cuánto casos, sueldo ya, recibe, bueno. Y cuánto nos cobran a nosotros, en fin. Eso es una injusticia. Bueno, y el último para cerrar es: ¿perro o gato? Hombre, eso está claro, ¿no? Aquí Laura suspiro con un perrito. ¿Qué raza es, Laura? Labrador. Ah, labrador. Perro labrador, poco mordedor, efectivamente. Iván, el tuyo. Sí. Bueno, es uno de estos. El lazo ese rosa le queda genial, ¿eh? Sí, bueno, es que es una caniche. Es una caniche. Mira, sí, es verdad, sí. Pelo rizado. Bueno, o sea que vamos con perros, ¿no? Yo perro a muerte. Tú perro a muerte, pero el perro hay que sacarlo a pasear. Ya, pero el perro te da un amor que el gato no te lo da, el gato te araña, el perro te bueno, da. Bueno, bueno, cuidado. Depende que yo tengo de qué un gato, gato, ¿eh? Vamos con Ismael, por favor. Yo salgo poco de casa y el gato, vamos, lo mejor que hay. El gato es lo más cómodo. Perro. Vaya. Así te hace salir y ya das el paseo y haces la dieta. Bueno, nos va convenciendo Cassandra, sí, sí, sí. A mí no me convence. Si no, no te levantas en toda la tarde de una silla. Ismael, el gato perro... es pensativo, te mira. Temía por el por perro. El perro es un ser servil, básicamente, ¿no? Porque claro, es muy tontos. El dueño. El gato es quien manda. El gato elige a sus criaturas. Bueno. Ojo, El perro va detrás de todo lo que se mueva. Ahí, pero el perro es fiel siempre. Tal, ¿no? El gato, como te salga malo, malo es. Claro, claro. María, da la solución. Estamos empatados aquí casi. Yo me quedo con el gato, lo siento mucho. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pero es que es un animal muy tranquilo. Bueno. ¿Y tú, Nacho? ¿Tú al caniche bueno, yo ya dije que tengo un gato. ¿Ah, tienes gato? Tengo una gatita que se llama Nube y que bueno, es la alegría de la casa. Será blanca nube, al menos, ¿no? Nube. No. Cuando nube. Viene sol, Nube se va. Oh. Es una gatita de estas rayadas. Hermosa. Vale. Con lo cual, pues bueno. Pues Nube nos tiene muchas, ¿eh? ¿Quién pensaba que yo me iba a encariñar de un gatín de estos? Pero bueno, lo cogimos ahí de pequeñín y ahora, pues lo del perro, claro, es una opción. A mí me encantan los labradores, los que veo por aquí por el colegio, son una pasada. Ya, pero lluvia, sombra. Jo. ¿Quién no se enamora y trufa? De trufa, Thor. Por Dios, yo me llevo uno para casa, pero claro, entonces luego ¿qué? Pero así te obliga a salir. Ya no, ya... responsabilidad absoluta, claro. Las vacaciones, el paseo diario. Sí. Pero vamos. Que no es que sea. Que un se malo. Compensa con el amor que te da. Efectivamente, todo va en relación con lo que compensa, ¿no? Bueno, Cassandra, ¿nos prometes más micro debates? Por supuesto, yo siempre fiel a este programa. Ahí. A mi programa. Bueno, y nos vamos directamente, sin más espera, al apartado que Laura nos trae todas las semanas por gentileza de... Bueno, esta semana no nos pagaron, así que no decimos quién fue la publicidad. Dinos, Laura, ¿qué nos traes? Pues traigo una lista de 5 mentiras muy populares que aún todos, pues más o menos, nos creemos. Ya sabéis eso que dicen, ¿no? Una mentira repetida muchas veces. Hay gente que quiere que sea verdad. Vamos a ver si en este caso no suena alguna. En el puesto 5 tenemos que el frío causa resfriados. Es algo muy común de las madres. Tápate bien que vas a coger frío y luego te pones malo. Pero resulta que el catarro no es por el frío, es simplemente un virus que se coge en invierno porque las defensas bajan. ¿Cuántos habéis tenido catarro de aquí? A ver. Catarro, congestión nasal. Yo no he tenido catarro porque eso tomas Timel. Sí, una gripe. Tomas Timel. ¿Y por qué os abrigáis cuando tenéis catarro? No, yo sí cuando tengo catarro no me abrigo. ¿Sí? Sigo sin abrigarme. Cuando hay fiebre, hay que quitarse ropa. Por eso no lleva abrigo. Claro. Ah, pues mi madre hace al revés. Las madres. No, hacen... con la fiebre no. A mí mi madre no me deja. Me quita mantas. Vaya. Hay que quitar. No. Porque poner es más calor. Con el catarro ahí todo el rato. Ponte. Yo, mamá, que no hace frío. En el siguiente puesto, bueno, hablando de perros, que se cree que ven en blanco y negro, pero en realidad ven en todos los colores salvo en el rojo. O sea, los perros no son daltónicos, entonces, ¿no? Distinguen matices, colores. Un poco diferentes, pero sí. Bueno, curioso, ¿eh? Igual que los toros, ¿no? Ya no deja de sorprendernos. Los toros les pasa lo mismo. Los toros también, ¿no? El rojo... No lo distinguen, pero se mueven por el movimiento. Claro. Bueno, y en el tercer puesto, que es una mentira, bueno, muy extendida, han hecho una película y todo, que es que el cerebro humano solo utiliza el 10% de su capacidad. Bueno, pero ¿las mujeres o los hombres? Todos. Ah. Ahí, ahí, nos estamos metiendo a fondo en el medio de la cuestión. Utilizamos poco, utilizamos mucho, conocemos poco. Bueno, pues en realidad usamos el 100% incluso durmiendo. Ahí estamos, ¿no? En el segundo puesto, bueno, la memoria, la famosa memoria de 3 segundos de los peces, que de hecho buscando a Nemo, Dory, pues sabemos que no se acuerda de las cosas, y en realidad hicieron un experimento con peces y se acordaban del experimento hasta incluso 2 semanas después. Y una última, la número 1. Bueno, pues la famosa regla de los 5 segundos, que dice que si se te cae algo al suelo de comida, tienes 5 segundos antes de que se llene de bacterias. Pero es mentira, es no verdad. Espera. Es verdad, ¿cuántas veces nos dijeron eso, que no? Todavía no? No cojas eso que está del suelo. Yo no. Dicen que soples. Cógelo rápido, sopla, sopla. Eso es mentira. Bueno, o sea que se puede esperar más tiempo, ¿no? No, es que cuando está en el suelo ya está lleno de bacterias. Claro, inmediatamente, ¿no? Están ahí acechantes, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, esto es como cantidad de bacterias que nos hemos comido. ¿Cuántas cosas? Sí, sí, confirmo. No le damos importancia porque no las vemos. Siempre han dicho, ¿no? Algún reportaje de estos de... Mira, Daniel. Está viéndonos. Siempre hay algún... Dice algún... Daniel Calleja que no, bueno, lo tenemos aquí en espíritu. Daniel Calleja no, en directo viéndonos, qué bien. ¿Cuánto sí tiene que estudiar Daniel Calleja? Pobrecito. Buah, sí, se ve. Ahora va a estar haciendo un directo ahí. Estamos atosigados, sí. Que os decía sí, que... Sí, ¿cuántos reportajes hablan de los ácaros? Que si viéramos la cantidad de ácaros que hay muertos en la almohada en la que acabamos de dormir, que no nos echaríamos ningún día. Vaya, no vuelvo a dormir. Bueno, y esta semana también hemos tenido nuestros trending topics, nuestros... ¿cómo se dice? Tendencias. Nuestras tendencias virales, ¿no? Vaya, en fin, Ismael, ¿qué nos traes? Bueno, tenemos un poco de todo esta semana, pero lo principal, Pantoja. ¿Pantoja? Pantoja. Isabel. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con Isabel Pantoja? ¿Qué es, que ha entrado otra vez en la cárcel? La sacaron. Pero bueno, lo importante es porque salió en Espejo Público la y la sacaron, gente... sacaron, pero vamos, sin pagar. Pero vamos a ver, estuvo 2 años, ¿no? Sí, pero ¿qué más da? No pagó. A pobre, devolver, pero a pagar, estuvo a pagar. Allí sufriendo en apaga, una apaga, cárcel. Apaga. Muchos sufren más y ahí están, aguantando. Que no hubiera robado y además ella no necesitaba robar. Más de un inmigrante quería estar en la cárcel donde estaba ella. Y ahora se supone que tenemos que alabarla. Vamos por la second one, a ver. Bueno, Infojobs es algo que en España ha tenido mucho éxito. Infojobs, una página de Infojobs. Búsqueda de trabajo, ¿no? Exactamente, en España tiene éxito porque, claro, tenemos fama de no estar en paro. Palo al agua. Exactamente. Pues consiguió 500.000 tweets ayer por la tarde. ¿Pero qué ofrecían? Puestos de trabajo. Daban ofertas a la gente que dijera sus talentos mediante tweets. Ajá. Una apuesta novedosa. Y el más solicitado, vigilante no. De siesta. Vigilante. O sea, increíble. Es muy español. Es muy español, ¿verdad? Bueno, ¿alguna más, Isma? Bueno, lo típico de Trump, que ya ni hablamos de ello. Y Miare, que es una youtuber, pues ocupó el trending topic prácticamente todo un día. Porque, bueno, una polémica con esta youtuber que quería que le escoltaran policías por la calle. Bueno, yo de Trump me mandaron ayer un enlace a una página, no sé si la visteis, que tú tocas y resulta que se aparece una trompeta. Se llama trumpdonald.org. Lo del pelo Trumpo, que se mueve. ¿Lo visteis? Trumpo. Os pongo sinceramente cómo hay que hacer, ¿no? Le dais a la trompeta y... Bueno, ahí tenéis la trompeta realmente. ¿Eh? Increíble. En fin, el Trump en cuestión está dando lugar a una cantidad de recursos de trabajo paralelo en Internet, haciendo memes, haciendo memes, parodias, en fin, impresionante, la verdad. Y bueno, todos los días, además, es un hombre que utiliza el Twitter para hacer sus comunicados oficiales. Sí. O sea, se está pasando... Es muy curioso, la verdad. Todos los recursos de un gobierno se los pasa por alto, totalmente. Es lo que hay, Trump. Es lo que hay. Sí, y que destituyó a la ministra de justicia que tenía allí, que no fue ministra de justicia, pero bueno, fue una jueza. Sí, una jueza, sí. Que derogó la ley de Trump y claro, desde y la como Casa eres Blanca, enemigo mío, te ceso y ya está. Sí, como desde la Casa Blanca dijeron que fue por no mantener la seguridad del Estado americano. Yo creo que tenemos que hacer un apartado. María puede ser candidata, tiene varios apartados en proyección. Algún apartado dedicado a Trump semanalmente, porque yo creo que semanalmente la va a liar, ¿eh? Así de claro. Bueno, pues María, que hemos cambiado por Daniel, ¿no? Hemos recuperado una figura femenina aquí muy contundente. Yo encantada. Que promete además crear un nuevo espacio. Exactamente. Vamos a dejarlo en sorpresa porque ni nosotros sabemos de qué va a tratar. No es por otra cosa. Pero prometemos buenos contenidos y también vamos a implicar en ello a algunos profesores, como parte del compromiso. Novedad, eso sí, es novedad. Perfecto. Vaya. Sí. Bueno, chicos, pues esto toca su fin. Nos tenemos que ir a comer, a merendar o a cenar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que tenemos de fondo a Tino Casal, quería decir que van a poner una estatua de él en Oviedo. Cierto, hay una suscripción popular para poder colaborar con la obra, ¿no? Sí. No sé dónde lo van a poner, eso sí que sí, no lo sé. Querían ponerlo cerca de la calle Uría, pero no se sabe seguro. Hombre, se lo merece, ¿eh? Sí. Todavía Tino Casal hoy suena no como algo antiguo. Y han pasado, pues, de su muerte... Sí, 20, 30 años, no sé exacto, pero vamos por ahí. Bueno, y nos vamos despidiendo. Estamos a tu lado, hacemos a tu lado, hago chas y lo que queráis. Y la semana que viene, mucho más. Iván. Buenas tardes a todos y gracias por escucharnos una vez más. ¿Cuántas veces soñaste que se hizo realidad? Cassandra, bonjour. Hasta la próxima. Tú lo sabías, es que los sueños no se... Pero dejadme ese móvil, por favor. Me ves, cruza la pared. Isma. Hasta la próxima. Buenas tardes. ¿Quieres ir tras de mí, pobrecito? María, que está en un mar de incertidumbres. No sabe si va a cambiar a ciencias, a letras, a... tecnología. Sí. Bueno, la verdad que esto sí es una... Hablaremos que la semana que viene también hay mucho que escoger debate por ahí. Entre filosofía y lengua, la próxima. Sí. Sí. Muy polémico, muy polémico. Micro debate, ¿no? Sí, ¿qué quiero ser, educadora infantil o cantante de ópera? Hasta luego, María. Hasta luego. Y Laura, que dejó atrás esas dudas, esas incertidumbres matemáticas. Bueno, pues buenas hasta tardes. Hasta pronto, sí. Laura. No te deja en paz. Una mano helada sobre la espalda. Un par de trucos y no vuelve más.